hecho se porta mal, no quiere tener novio. Sale conmigo mañana, se va con otro. Baby, este tema a ti te pone suelta. Y tus amigas que también se prendan. Ella se porta mal, no quiere tener novio. Se va conmigo mañana, se va con otro. Baby, este tema a ti te pone suelta. Y tus amigas que también se prendan. Llevo pa' lo oscuro, no sé que te voy a dar bien duro. Que se vengan pa' el party, muchas mujeres pidiendo mari. Están todas locas, esto parece un safari. Ay mami, hoy quiero verte bailando pa' mí. Te escapas de noche sin que se entere tu daddy. Que se vengan pa' el party, muchas mujeres pidiendo mari. Están todas locas, esto parece un safari. Ay mami, hoy quiero verte bailando pa' mí. Te escapas de noche sin que se entere tu daddy. Ella se porta mal, no quiere tener novio. Se va conmigo mañana, se va con otro. Baby, te tema a ti te pone suelta. Y tus amigas que también se prendan. Ella se porta mal, no quiere tener novio. Sale conmigo mañana, se va con otro. Baby, te tema a ti te pone suelta. Y tus amigas que también se prendan.